Escuchamos seis canciones orquestales, Opus 68, de Richard Strauss. A la noche, me gustaría hacerte un ramillete. Susurra, Mirte querida. Cuando escuché tu canción, Cupido y Canción de las Mujeres. Interpretaron la soprano Aileen Hulse y la Orquesta Real Nacional de Escocia, dirigida por Mime Jarvi. En la parte final de nuestro programa escucharemos Canciones para los Niños Muertos, de Gustav Mahler. Hoy el sol quiere salir tan brillante. Ahora comprendo por qué tan oscuras llamas. Cuando tu mami entra por la puerta, a menudo pienso que solo han ido de paseo y, con este tiempo, en esta tormenta. Interpretan la contralto Mariana Lipovtsek y Bernard Haitink al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Thank you.

En la parte final de nuestro espacio escuchamos Canciones para los niños muertos, de Gustav Mahler. Hoy el sol quiere salir tan brillante. Ahora comprendo por qué tan oscuras llamas. Cuando tu mami entra por la puerta, a menudo pienso que solo han ido de paseo y, con este tiempo, en esta tormenta. Interpretaron la contralto Mariana Lipovtsek y Bernhard Haitink al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Abriendo el tímpano me vuelvo prólogo y a los acústicos oyentes múltiples les cuento rápido mi entrada orgánica al ancho círculo del clan esdrújulo, donde en la típoda de lo catártico lo antepenúltimo es tan novísimo que ataca al óxido de lo tiránico y a lo retrógrado lo deja mínimo. Las agujas de un reloj se inauguran, se saludan, se persiguen, se adelantan, se consiguen, se anochecen, se iluminan, se desvelan, se seducen, se retardan, se acarician, se cohabitan, se poseen y se exploran, se enamoran. Las agujas de un reloj se despiertan, se trabajan, se vinculan, se enardecen, se entrecruzan, se aguijonan, se compiten, se onanizan, se resisten, se interrogan, se lastiman, se dan vuelta, se equilibran, se perdonan, se dan tiempo. Las agujas de un reloj se concilian y se atascan, se emparentan, se entrelazan, se embarazan, se infidelan, se anteponen, se desatan, se penetran, se revelan, se oscurecen, se ladean, se separan, se detienen, se dan cuerda. Las agujas de un reloj mimetizan, desesperan, se dan cita, se discuten, se saturan, se pelean, se nostalgian, se emparejan, se erotizan, se retienen, se liberan, se involucran, se coinciden.